21 de febrero se cumplirá mi deseo de llegar a Los Ángeles y pasar un rato elegante. El 29 de febrero se cumplirá mi deseo de llegar a Los Ángeles y pasar un rato elegante. Es un hombre ganadero, que si lo quieren bastante. Es un hombre ganadero, que si lo quieren bastante. ¿Sabe pa' qué es el dinero? Ay, y se la pasa elegante. ¿Sabe pa' qué es el dinero? Ay, y se la pasa elegante. Siempre lo encuentran constante. Comprando ganado de la pasen sin teleo. Y en su oficina siempre lo encuentran constante. Y como tiene plata en parranda, no tiene miedo. Disfruta de su bienes y se la pasa elegante. Parranda no tiene miedo, disfruta de tu bienes y te la pasa elegante. Le gustan las mujeres y te la pasa sabroso. Le gustan las mujeres y te la pasa sabroso. Disfrute de su bienes, moro, que se muere y no vuelve. Disfrute de su bienes, moro, que se muere y no vuelve.